La teogonía, escrita por Hesíodo, narrada por García Márquez. Tercera parte. Acción de las musas entre los hombres. Al que honran las hijas del poderoso Zeus y le miran al nacer, de los reyes vástagos de Zeus, a este derraman sobre su lengua una dulce gota de miel y de su boca fluyen dulces palabras. Todos fijan en él cuando interpreta las leyes divinas, correcta sentencia, y él, con firmes palabras, en un momento resuelve sabiamente un pleito por grande que sea. Pues aquí radica el que los reyes sean sabios, en que hacen cumplir en el ágora los actos de reparación a favor de la gente agraviada fácilmente, con persuasivas y complacientes palabras. Y cuando se dirige al tribunal, como un dios se propicia en con dulce respeto, y él brilla en medio del vulgo. Tan sagrado es el don de las musas para los hombres. De las musas y del flechador Apolo descienden los aedos y citeristas que hay sobre la tierra, y de Zeus los reyes. Dichoso aquel de que se prendan las musas, dulce le brota la voz en la boca, pues si alguien, víctima de una desgracia, con el alma recién desgarrada se consume suicida en su corazón, después de que un maero servidor de las musas cante las gestas de los antiguos y ensalce a los felices dioses que habitan el Olimpo, al punto se olvida aquel de sus penas y ya no se acuerda de ninguna desgracia. Rápidamente cambian el ánimo los regalos de los dioses.